visitamos el centro clandestino. El 27 del 3 del 2024, día miércoles, fuimos en tren a un ex centro clandestino de detención llamado Automotores Orleti. Cuando llegamos a la escuela, nos preparamos para ir a desayunar. Luego salimos rumbo a la estación de trenes de Flores. Casi nos tomamos el tren equivocado, pero pudimos llegar a nuestro destino, Floresta Automotores Orleti, al centro clandestino de detención. Cuando llegamos al ex centro, nos asustamos porque pensábamos que el profe se había equivocado de dirección, porque no era lo que esperábamos. Tenía pinta de un almacén o garaje abandonado. También había una escuela muy cerca y el tren estaba enfrente. Nos recibieron una señora y unos señores. Ellos nos pidieron que nos sentemos. Nos saludaron y nos dijeron sus nombres. Ellos nos empezaron a hablar de qué era ese lugar. Nos dijeron que era un ex centro clandestino donde secuestraban, torturaban y mataban a las personas. Nos explicaron su historia. También había un mapa de América del Sur donde se explicaba el Plan Cóndor. Y nos quedamos viendo un video, dictaduras por toda la Latinoamérica y el apoyo de Estados Unidos, de América, ese Plan Cóndor para poder ser beneficiados después en su Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y el segundo video era de cómo ese ex centro clandestino pasó a ser un sitio de la memoria. Donde vimos la evolución del lugar, después compartimos opiniones acerca del video. Aparte de investigar y observar, recuerdo que en las sillas habían unas revistas sobre la historia del lugar. Después de una charla, nos dijeron para recorrer el lugar y conocerlo. En unas escaleras había fotografías de familiares con desaparecidos. El grupo 1 se fue al piso de arriba, en la habitación a donde dormía un general mientras pasaba esa masacre. Después fuimos a la cocina, donde por cierto había un criadero de dengue. Al lado, justo al lado, habían habitaciones de tortura que si una mosca tocaba el piso se caía todo el lugar. Había varias habitaciones. Una habitación nos llama la atención porque aparecía un pequeño rectángulo que nos mostraba las capas de pintura y su pintura original. En una habitación había marcas de balas. También había una caja fuerte donde metían las pertenencias de las personas que secuestraban. Nos mostraron que habían disparos en las persianas y también había un disparo en una puerta. Fue producto de una amenaza a un detenido. También había una habitación donde nacían en cautiverio los bebés de las detenidas. También nos hicieron unas preguntas y nos sacamos una foto grupal. Después que dimos las gracias por el recorrido, volvimos al tren para la escuela. Algunos se sentaron, pero mis amigas y yo quedamos paradas. Cuando llegamos a Flores, casi sin piernas, tuvimos que caminar más todavía para llegar a la escuela. Llegamos a la escuela y tuvimos precomedor. Comimos la queridísima comida de la escuela y tuvimos unas horas de clase. Luego de eso, nos fuimos.